From Pacifica, this desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El secretario de Defensa, Robert Gates, confirmó que la actividad militar estadounidense en el Golfo Pérsico está aumentando en un intento por enviarle un mensaje a Irán. El presidente Bush anunció la semana pasada que un segundo portaaviones había sido enviado al Golfo y que nuevos batallones de misiles patriotas serían instalados en la región. Robert Gates habló el lunes en Bruselas durante una visita a la sede de la OTAN. Robert Gates dijo: los iraníes claramente creen que estamos atados en Irak, que ellos llevan la iniciativa, que están en posición de presionarnos de muchas maneras. En este momento no están haciendo nada constructivo en Irak. Simplemente estamos tratando de comunicarle a la región que vamos a permanecer allí por mucho tiempo. Mientras tanto, en Irak, Estados Unidos aún tiene detenidos a 5 diplomáticos iraníes que fueron capturados la semana pasada durante una redada al consulado iraní en la ciudad iraquí de Erbil. La Organización de las Naciones Unidas calcula que más de 34.000 civiles murieron en episodios de violencia en Irak durante el año pasado. Esta cifra es casi 3 veces más alta que la informada por el gobierno iraquí. La ONU calcula que otros 36.000 civiles resultaron heridos. Un grupo de miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas se dirigirá hoy a Capitol Hill para exigir la retirada inmediata de los soldados estadounidenses de Irak. Los soldados presentarán una petición conocida como pedido de compensación. Esta petición fue firmada por más de 1.000 soldados, la mayoría de los cuales están alistados en el servicio militar. Este acontecimiento es el mayor rechazo público de la guerra por parte de soldados en servicio desde que comenzó la invasión estadounidense. El gobierno iraquí está recibiendo crecientes críticas tras la ejecución de 2 excolaboradores de Saddam Hussein. Barzani Ibrahim al-Tikriti y Awad Ahmed al-Bandar fueron ejecutados en la horca el lunes. Barzani, el medio hermano de Hussein, fue decapitado por la soga. Los funcionarios iraquíes dijeron que la decapitación fue accidental debido a que se cometió un error al calcular la altura a la que debía estar la horca para romper el cuello del prisionero. Un activista por la paz que fue multado por el gobierno estadounidense debido a que brindó ayuda humanitaria a Irak le está pidiendo a la Corte Suprema que acepte su caso. En 1997, Bert Sachs compró medicamentos para los civiles iraquíes desobedeciendo así las sanciones estadounidenses. Debido a ello, el gobierno de Estados Unidos le impuso una multa de $10,000 que Sachs se ha negado a pagar. Sachs ha alegado que el verdadero delito no fueron sus esfuerzos humanitarios, sino las sanciones estadounidenses. Se ha calculado que estas sanciones causaron la muerte de 500.000 niños iraquíes. El más alto funcionario del Pentágono encargado de los asuntos de los detenidos exhortó a las empresas estadounidenses a que boicoteen los bufetes de abogados cuyos miembros representen a los prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo. En una entrevista radial, Charles Timpson mencionó a más de una docena de bufetes de abogados prestigiosos cuyos miembros se han ofrecido a representar a los detenidos. Charles Timpson dijo: sinceramente creo que cuando los directores ejecutivos de las empresas vean que esos bufetes de abogados están representando a los propios terroristas que afectaron sus ganancias en 2001, esos directores ejecutivos harán que los bufetes elijan entre representar a terroristas o representar a firmas prestigiosas. Y pienso que eso tendrá gran relevancia en las próximas semanas. Y queremos ver cómo termina todo. Charles Timpson, el subsecretario asistente de Defensa para los Asuntos de los Detenidos, habló en la emisora Federal News Radio. El Colegio de Abogados de Estados Unidos dijo que sus comentarios eran sumamente ofensivos para la profesión jurídica y para todos los estadounidenses. Durante la misma entrevista, Stimson, quien es un abogado de la Armada, calificó a Guantánamo como las instalaciones más transparentes y abiertas del mundo. Se produjeron nuevos acontecimientos en el caso de Luis Posada Carriles, el militante cubano anticastrista vinculado al bombardeo de una aerolínea cubana en 1976 que causó la muerte de 73 personas. El exagente de la CIA fue acusado formalmente en Estados Unidos, pero no por cometer actos de terrorismo. Carriles fue acusado de un cargo de fraude de naturalización y 6 cargos por realizar declaraciones falsas. Luis Posada Carriles ingresó furtivamente a Estados Unidos en 2005 y luego mintió sobre cómo había entrado al país. El gobierno de Bush se ha negado a extraditarlo a Venezuela o a Cuba para que sea enjuiciado por el atentado contra la aerolínea. El lunes se llevaron a cabo eventos en todo el país para conmemorar el día de Martin Luther King. También se realizaron varias protestas. En Nueva Orleans, activistas de un grupo defensor del derecho a la vivienda ocuparon varios edificios en un proyecto de viviendas públicas que iban a ser demolidos. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano planea demoler más de 5.000 complejos de viviendas públicas en Nueva Orleans, a pesar de la tremenda necesidad de viviendas asequibles en la ciudad tras el paso del huracán Katrina. Los edificios que fueron ocupados pertenecen al proyecto de vivienda San Bernardo. En Raleigh, Carolina del Norte, cientos de trabajadores de la mayor planta de procesamiento de carne porcina del mundo realizaron un paro el lunes debido a que el dueño de la planta, Smithfield Packing, se niega a darle a los empleados un feriado por el día de Martin Luther King. Funcionarios del sindicato dijeron que unos 800 empleados adhirieron al paro. En Nueva York, el reverendo Al Sharpton instó a que se realizara una cumbre sobre las prácticas de la policía a raíz de que John Bell fue asesinado a balazos el día de su boda en noviembre a pesar de no estar armado. En otras noticias, hoy comienza la selección del jurado para el juicio de Louis Scudder Levy, el ex jefe de personal del vicepresidente Cheney. En Somalia, el gobierno ordenó la clausura de 3 grandes emisoras de radio y de la cadena televisiva Al Jazeera. Esta decisión tuvo lugar solo días después de que el gobierno declarara un estado de emergencia de 3 meses de duración. Y el periódico español El País informa que el presidente de Cuba, Fidel Castro, se encuentra muy grave tras 3 operaciones fallidas. Castro fue sometido a cirugía por primera vez en julio y no ha sido visto en público desde entonces. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.